sabes tanta fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la suerte marchito y moriendo fe. Abandona con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí porque le di mi corazón. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué que es